vida, aún no sé cómo olvidarte. Tal vez te he mentido si te he dicho que nunca me has hecho falta, si te he dicho que nunca he intentado verte. Quizás no te imaginas lo importante que me eres. Tal vez fui muy franco al abrir mis sentimientos tan deprisa, al amarte y partir de la premisa que viviré un infierno no tenerte aquí a mi lado. Y es que por más que intento borrar esos momentos, el brillo de tus ojos vive en mí. Y es que por más que trato sacar de mí el retrato de tu semblante antes de partir. No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte. Soy adicto a tu mirada, adicto a tu sonrisa y tu forma de ser. No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte. Imposible si hace continuar. Si tú no estás, mi vida no será igual. Y con todo el cariño, Cayo, J.C. Sacarte de mí. Tal vez soy un tonto por volver a responder a tus llamadas, por fingir que el corazón no siente ganas de repetir la historia al ver si el final es distinto. Tal vez muy astuto y me aprovecho en todas tus adversidades, con la esperanza que al final del día me llames y salga de tu boca que quieres volver conmigo. Y es que por más que intento borrar esos momentos, el brillo de tus ojos vive en mí. Y es que por más que trato sacar de mí el retrato de tu semblante antes de partir. No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte. Soy adicto a tu mirada, adicto a tu sonrisa y tu forma de ser. No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte. Imposible se hace. Sacarte de mí.